Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Acá estamos, Andar Bien. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan todos bien por ahí? Todos los oyentes, toda la audiencia. ¿Cómo andan por ahí, por la vida, por las vías, por las calles de la vida? ¿Cómo andan todos por ahí? Estamos en el programa número 86 de Andar Bien. Ya venimos acercándonos de a poquito al programa número 100. Y bueno, vamos a empezar a saludar a todos los que estamos acá adentro. Hola Nina, ¿cómo andás? Hola, buenas. Ando muy bien. Qué bueno. Que andás muy bien. Qué bueno que andás muy bien. Yo estoy haciendo macanas. Nos está faltando ahí otro oyente. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Bien? Hola. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches a todos los que se están escuchando por ahí. Y bueno, hoy no sé si nuestro señor operador va a querer ahí salir al aire. Siempre me cabecea, pero bueno, lo logramos convencer. Hola, señor operador, ¿cómo se llama usted? Buenas tardes. Me llamo igual que siempre. Juan Antonio. Juan Antonio Alventosa. Solís, no. No es el Solís, este Marco es Alventosa. Antonio, ¿no? Ah, es Marco Antonio, no, Juan Antonio. Juan Antonio. Sí, Juan Antonio, sí, pero sí. Alventosa, no Solís. Estamos ahí cerquita, es parecido el apellido. Buenas tardes, casi. Ahí estamos, nuestro señor operador, ahí, gracias a él, sale todo la mejor manera posible que lo pueda hacer con nosotros. Sí, es la mejor forma de andar bien con Anton. Sí. Ahí sí, así andamos muy bien con nuestro señor operador. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, el equipo completo, está faltando María Clara, así que le mandamos un saludo grande a María Clara, que seguro se está escuchando desde sus pagos. Que va a tener que pagar premios para la semana que viene. Sí, ya hemos dicho ahí para los oyentes que no están al tanto, el que falta al programa siguiente viene con algo para comer. Con algún elemento comestible, ¿sí? Así que vamos a ver cómo venimos. La próxima nos van a escuchar masticando, me parece, ¿eh? Porque no nos vamos a aguantar hasta después del programa. Bueno, estamos acá, programa 86, salimos al aire, ¿por qué radio? Acá la primera es, ¿cuál? Por la 105.5. Sí, ahí Lea se quedó callado. 105.5, sí, acá, emisión radial, acá en el barrio, en Villa Los Coihue, y para todo Bariloche, por 105.5, FM Signos, 88.5 en San Antonio Este. Exactamente, acá quiero hacer un parate, sí. Porque salimos exactamente en vivo por FM Signos 88.5 de San Antonio Este, nos escuchan por ahí por las grutas, por San Antonio Este también, por toda la playa, pero también salimos por otra FM Signos, ¿sí? Sí. Y que es 88.9, ¿sí? O sea, 0,3 Hz ahí al ladito del dial. ¿Sí? 88.9, pero no es de la zona, es de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Así que ahí mandamos un saludo grande, ya salimos el programa pasado, nos avisaron que salimos, que les gustó el programa y salimos, bueno, vamos a empezar a salir todos los domingos de 7 a 8, así que ahí vamos, ¿eh? ¿AM o PM? FM. AM me parece que es. FM. Es para los que vuelven de la fiesta, que vuelven a esa hora y nos escuchan ahí en vivo, ¿eh? Sí. Así que ahí, bueno, si viene el que viene el conductor, pues como toda esta semana que estamos hablando de la conducción ¿cómo se llama? Alcoholizado, ¿no? Del alcoholismo, bueno, van a volver con el auto y nos van a estar escuchando, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar, porque ya estoy empezando a hablar del programa. Hablemos, Nina, de qué otras radios nos están escuchando ahí, por streaming, por lo menos. En FM Contacto 102.3 en Tartagal. Muy bien. ¿Y qué otra radio hay? FM Sol 94.7 en Esquel. Muy bien. Saludo a Esquel, sí. Saludo a Esquel, saludo a Bolívar, saludo a Tartagal, hay un saludo grande. Y saludo ahora a San Antonio Este, La Gruta, toda la zona ahí. Y saludo a Bariloche también, ¿no? Y también, ¿por dónde salimos? Por streaming. Salimos por redenfoques.com.ar, que es el streaming de Los Coihues. Exactamente. También salimos por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Muy bien, un saludo bien. A Claudio Verón, que es el que maneja la radio y se la lleva, se la pone al hombre y la saca adelante. Una radio que yo siempre recomiendo escuchar, ¿eh? Sobre todo si hay consultorios, si hay cosas, recomiendo altamente escuchar Espacio Vial, una radio dedicada a la temática, ¿sí? Con muy buena música entre tema y tema. ¿Y qué otra radio está quedando? Nuestro amigo Daniel Sotelo. Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, que tiene un programa que es el programa insignia Mochileros Radio, que yo estoy tratando de armar, hace un año lo vengo armando de a poquito, sobre esto, sobre ser mochilero, el mochilero en la vía, ¿no? Me cuesta un poco, no tengo mucha experiencia, hace 20 años que no hago dedo como mochilero, digamos, ¿no? Pero bueno, estoy buscando información, observando, mirando a la gente, preguntándole, levantando mochilero, y che, ¿qué me puedes aconsejar? O sea que bueno, ahí estoy armando ahí un temita para poder salir al aire. Seguramente cuando ya no haya más mochilero, saque el programa al aire, como siempre. No falta gente que haga mochila acá. Sí. Pero bueno, y todo esto también, salimos... También en vivo nos pueden ver, porque estamos haciendo en el formato de audio y video, en Instagram, es Andar Bien Radio, que nos pueden buscar ahí, nos pueden seguir y estamos saliendo en vivo. Estamos tocando casi el cielo con las manos, nos falta muy poquito para que en Instagram nos puedan escuchar bien, o sea... Como se debe, escuchando música y sin espacios de silencio. Si nos pueden confirmar que se escucha bien, agradecemos. Exactamente. Después, bueno, ahora presentamos las formas en las que nos pueden escuchar y queremos hacer el agradecimiento de siempre, desde el primer programa que nos están bancando y nos siguen y nos siguen apoyando, es a nuestros amigos de Freelop. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Así que un saludo para la gente de Freelop que nos siguen desde el primer programa. Estamos en el programa 84, así que hace 84 semanas que nos están acompañando. Un saludo y un agradecimiento muy fuerte para Freelop. Exactamente, muchas gracias Freelop. Siempre decimos que el que venga a Bariloche pase por Freelop y se compre toda la comida de la estadía, que es más barato, buena calidad, y se ahorra ir al supermercado, que en la época de temporada se llena de gente, sí. Y mejor evitarlo, y bueno, vas a Freelop. El changuito para el trekking y para la playa lo llenan ahí. Claro, que aparte de todo, te atienden con una sonrisa, que eso no es menor, hay que seguir repartiendo amor, no solo vender productos, sino también repartir amor, que es lo que nos va a salvar, ¿no? Bueno, vamos a hablar del programa de hoy, programa número 86, no sé cómo vengo con el tiempo, pero creo que me tomé mi tiempo para arrancar, pero bueno, vamos bien. Programa número 86. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a explicar al oyente que capaz está escuchando hoy por primera vez el programa o hace mucho que no nos escuche, nos está escuchando ahora. Venimos con una temática ya de, creo que son 4 programas. Una seguidilla, sí. Sí, que venimos hablando de la alcoholemia, del alcohol y la conducción. Esa es la temática. Hoy vamos a estar cerrando el programa, ya para el próximo programa pasar a lo que sería drogas y conducción, ¿no? O tóxicos y conducción. Entonces ya con esto cerramos, el alcohol es la droga legal, digamos, muchos lo dicen ahí claramente, que es la droga legal, y ahí estamos, ¿no? Hablando sobre alcoholismo y, bueno, y droga, ¿no? Droga va a ser la programa que viene, hoy vamos a hablar sobre alcoholismo, ¿no? Y bueno, vamos a estar un poco cerrando el tema, no vamos a tener invitado, vamos a estar cerrando un poco el tema de lo que hemos recopilado de todas las charlas, y bueno, empezar a cerrar un poco lo que es el conductor asignado, que no hablamos de eso, y es un poco la medida que más en moda está para cuando uno sale, ¿no? Porque el concepto está, bueno, después lo vamos a desarrollar un poco mejor, ¿no? Vamos a hablar un poquito también sobre, bueno, los casos, ¿no? ¿Qué casos hubo sobre alcoholemia, la mesa 6 de septiembre? Diversión y alcohol, es algo ahí que también me parece importante encarar, que fueron saliendo... como en todos los entrevistados hablando un poco de ese tema. Y bueno, vamos a ir con un tema que este tema da mucho para hablar, es un tema medio bajón, medio denso, en el sentido de que el tema está muy bueno, pero si uno escucha la letra y sabe la historia que hay detrás, que la voy a contar ahora, bueno, medio como que hay que tomarlo con envión, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, el tema se llama Cuídame tu ausencia, lo escribe el padre de una víctima de un hecho vial, ¿sí? Que cuando su hija sale de bailar, fue a bailar en un barrio en Tandil, barrio Golf se llama, no lo conozco, pero es un barrio aparentemente que está ahí, que se llama Golf. En ese barrio, cuando sale de bailar, de una fiesta con amigos, llama un remis, el remis le dice, che, mirá, no conozco la zona, no tengo ni idea por dónde es. Entonces justo cuando está llamando el remis y le dice, mirá, no conozco, se me despelota ir, espérame que va a tardar un montón porque hasta que ubique el lugar, salen un grupo de amigos de ella, ¿no? Y bueno, le dicen, che, ¿por qué no venís que te llevamos nosotros? Y bueno, se subió. ¿Sí? Era un Chevrolet Vectra. Subió al auto, eran 6 personas adentro del auto. ¿Con ella? Con ella incluidas 6 personas. Ya del vamos, si el auto tiene 5 y van 6. Alguien sobraba. Alguien sobraba. Hay un cinturón de seguridad que no lo tenían puesto. Hay alguien, uno por lo menos que no tenía cinturón de seguridad. Por lo menos, ¿no? Y bueno, y el, obviamente el que conducía era un repiloto, re capo, corredor de. No me acuerdo qué corría, pero corría carreras, ¿sí? Después, si quieren, lo detallo un poco más. Y igual salía alcoholizado. O sea, era corredor, pero igual se ve que cuando uno corre carreras no te dicen que no bebas y no tomes. Eran jóvenes, todos eran chicos de 17 años. Había uno de 15 y uno de 16, pero casi todos eran 17 años. El chico este corría carreras y nada, imagínate, alcoholizado. Andaba rápido, le gustaba andar rápido. Creía que sabía andar rápido, porque evidentemente no sabe andar rápido. Si anda alcoholizado, en principio no sabes andar rápido. Y nada, empezó a andar rápido por la ciudad de Tandil, ¿no? Recopado, muchos se asustaron porque venía. De copado, literal. Sí, copado de copete, ¿no? Sí, de copas. Bueno, ¿cómo se llama? Los chicos estaban asustados, o las chicas también, le decían, por favor, que pare, que se querían bajar. Él se reía más, seguía andando. En la curva, puede llamar la tragedia de la Avenida Brasil, le dicen muchos. En la curva de Brasil, llegando a Fleming, que es una curva un poco cerrada, nada, el auto se le va. ¿No? En la curva, se le va, choca con el bulevar, empieza a volcar a los tumbos, en esos tumbos sale volando una chica, esta que había llamado al remisero, porque como se subió última, me imagino, no lo sé a ciencia cierta, iba a upa de alguien porque era la sexta, sale volando y bueno, cuando sale volando, nada, es una ruleta rusa, ¿no? O sea, o caes con las piernas o caes con la cabeza, no hay manera, esto yo lo sé, la cantidad de gente que analizo. No hay manera de que los brazos te aguanten no golpear la cabeza contra el piso. No hay fuerza de hombre ni de mujer suficiente para poder resistir. Con lo cual, es un 50% que es más o menos lo que marca la estadística. La gente que sale volando, el 50% se mata, el 50% no. ¿Por qué es? Y porque caes o de pie o caes de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, como vengas cayendo es lo que te marca la posibilidad. Esta pobre cayó de cabeza y terminó siendo fatal para ella. El resto de la gente no salió del auto, yo no sé si tenía cinturón o no, supongo yo que sí porque de tantas vueltas no salieron. Y bueno, el auto mientras daba los tumbos termina golpeando contra un poste de luz de cemento. Y nada, por suerte no, el auto se destruyó todo, pero no mató a los que estaban adentro. Lo cual habla muy bien de los que tienen el cinturón de seguridad puesto, que no les pasa nada, ¿no? Todos salieron con heridas graves, no fue algo tan suave. Pero bueno, de los 6 que estaban, terminan con la vida de uno. El chico va... le hacen juicio, primero que hizo un juicio abreviado, después no, y bueno, después resultó que no fue culpable del asesinato. Me gustaría ver el dictamen, ¿no? Porque si él conducía es responsable de todos los que llevan adentro. Asesinato no sería la palabra, quizás. ¿Cuál sería la palabra? Puede ser un asesinato, ¿eh? Puede ser del accidente. Puede ser. Un asesinato. Asesinato culposo, cuando no tiene intención. Incluye voluntad. No la necesariamente. El asesinato incluye voluntad. Sí, hay voluntad cuando es culposo, porque cuando vos tenés doloso incluye voluntad, pero culposo no incluye voluntad, ¿eh? Y es asesinato. Vamos a buscarlo. Hay que googlearlo. Vamos a googlearlo y vamos a buscar el tema porque es importante, ¿eh? Cuando. Porque si no sería homicidio. Bueno, puede ser, ¿eh? Ahí está, y me ganó el español este que maneja el lenguaje con todo. ¿Eh? Viene con la RAE. Cuidado que no saliste al aire, ¿eh? Repetilo. Femicidio. No, porque femicidio es por género. Acá no hay género. Bueno, acá fue una mujer, podía ser un hombre también. Bueno, no, no fue el motivo del evento. No, pero sí, habría que ver, ¿eh? Capaz fue homicidio, capaz fue asesinato. Habría, muy buena observación, hay que hablarlo. ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí, el chico, bueno, también quedó. Creo que al final tengo que leer la sentencia, la verdad que no la leí, pero habría que ver. Lo que sí, el padre, lo que leí fue la nota de descargo del padre, de Martín Olensen, la chica llamada Josefina Olensen, que el padre dice, no recibí ni plata, ni condena, ni nada, totalmente angustiado. Aparentemente el chico quedó libre, siguió conduciendo, nunca dejó de conducir, Y de él sí tuvo 10 años de, ¿cómo ya? De inhabilitación para conducir. O sea, sin permiso de conducir por 10 años. Por 10 años y se sin, cumplió. Sin esto correr fue, carreras, quizá. Sin conducir, ¿eh? O sea, conducía, lo que se quejaba mucho es que el chico conducía igual y nadie le hacía ninguna observación, lo cual es muy común cuando te inhabilitan para conducir. Pero aparte de eso no podía correr carreras porque tampoco se la dan, porque son dos permisos distintos, el de correr carreras. Por eso decía. Okay. O sea, pero no corría carreras, lo que sí, después de los 10 años que cumplió la condena esta de inhabilitación, empezó a conducir de vuelta a las carreras y hoy es un corredor. Empezó el año pasado a conducir. Uh-huh. Así que ahí está la canción esta, que el padre, que esto es lo que más me interesa, el padre con todo ese dolor, bueno, empieza a hacer, porque aparte en Tandil es un caso muy conocido, y el padre empieza a hacer educación vial en las escuelas, ¿no? Y con todo ese dolor saca este tema, que es un rap, ¿no? Que lo hace, lo produce junto con Estrellas Amarillas, y lo llaman a un rapero ahí de la zona que se llama Matías Carrica, ¿no? Y graban el tema producido por Estrellas Amarillas y por... ay, no me sale la otra persona. Bueno, por otro más que ya me voy a acordar, otro productor más musical. Y junto con el coro del colegio de Rosario, sí. Vera Peñalosa, sacan este tema que van a escuchar ahora. Sinceramente la verdad, yo te voy a contar lo que quieren callar. 21 son los que mueren cada día, parece no importar, es triste la agonía. El asfalto devora sus últimos latidos, sábanas los tapan, ya están abatidos. La imprudencia se los lleva a un nuevo destino, la morgue los espera. Eso no es camino, camino es la ruta, la calle, la avenida. La equivocación acá no tiene cabida, los llaman accidentes pero no tienen razón. Son imprudencias, falta de atención. Otros pagarán la velocidad, otros morirán por la incapacidad. Es una epidemia en nuestra Argentina, así perdió la vida como muchos Josefina. Un padre que llora y sufre su ausencia, dolor que no remedia ninguna de las ciencias. ¿Cómo parar todo este sufrimiento? Te pido que me escuches, esto es lo que siento. Hoy es el tiempo de cambiar, es tiempo de madurar, lo debemos intentar, la vida lo vale. Dura es la realidad, alguien tiene que escuchar, lo tenemos que gritar, nuestra vida vale. Muchas veces nos creemos inmortales, pensamos que es un juego y pisamos los pedales. Aunque existan los controles de velocidad, está en nuestra cultura acelerar la sociedad. Quiero un circuito que funcione de verdad, quiero un sistema que me dé capacidad. No basta simplemente colocando las señales, falta prevención, el respeto y los modales. No quiero que mis calles se llenen de plegarias por la negligencia de gente mercenaria. Familias enteras que con pena padecen, lágrimas que brotan y en el alma permanecen. Firmamento infinito que debía esperar, ahora ya es tarde, imposible remediar. Cuídate de la calle, cuídanos de tu ausencia, cuídame que no quiero sufrir las consecuencias. Se pintan estrellas para recordar que la imprudencia te puede matar. Estrellas amarillas pintadas en el suelo, estrellas amarillas que llegan hasta el cielo. Hoy es el tiempo de cambiar, es tiempo de madurar, lo debemos intentar, la vida lo vale. Dura es la realidad, alguien tiene que escuchar, yo tenemos que gritar, nuestra vida vale. Hoy es el tiempo de cambiar, es tiempo de madurar, lo debemos intentar, la vida lo vale. Escuchar, ya no podemos callar la vida. cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. Te propongo escuchar una parte. Ley número 24.788, artículo 4. La prohibición regirá cualquiera sea la naturaleza de las bocas de expendio, ya sea que se dediquen en forma total o parcial a la comercialización de bebidas. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el interior de los estadios u otros sitios cuando se realicen en forma masiva actividades deportivas, educativas, culturales y o artísticas, excepto en los lugares y horarios expresamente habilitados por la autoridad competente. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esta fue la ley. ¿Qué te pareció, Pato? Bueno, la verdad que lo de queda prohibido en actividades deportivas la venta de bebida alcohólica, para el Mundial te la regalo, ¿no? Esa te la debo, ¿no? Ah, para el está mundial. Lejos. En cualquier cancha de acá. En cualquier parte del mundo, porque en Qatar, que está prohibida la venta de alcohol al público directamente, habilitaron para el Mundial. Sí. Solamente, ¿no? Con lo cual... Sí. En los únicos países donde está totalmente prohibido el consumo... En los países árabes. No por una cuestión legal, sino ya religiosa. Legal, mano, religiosa, digamos. Todo junto. Sí, tal cual. Igual, la ley es la religión. Yo he estado en Argelia, sí. y en los hoteles internacionales permiten bebida alcohólica. Sí, bueno. Y encima hay una bebida nacional, o sea, que fabrica. O sea, ellos no consumen, pero te la venden, digamos, ¿no? Es como los que venden droga, ¿no? Hablando de drogas legales, digamos, bueno, esta es una, ¿no? No, yo no consumo, pero te la vendo. Pero bueno, sí, eso es importante. Hablamos de la ley 24.788, nos vamos de la ley de tránsito, que es la 24.449, nos vamos para la ley esta, que es la ley de alcoholismo, no se llama alcoholismo, pero algo así de consumo de... Es la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo. Esa, Ley Nacional, muchas gracias, Nina. Es esa la ley, donde esta ley, aparte hay un artículo que dice, bueno, y en la ley de tránsito, el nivel de alcoholemia es 0,5 y 0,2, creo que se decía antes, ¿no? Bueno, después cada provincia está en aceptarlo o no. Como esta ley es vieja, digamos, porque la última ley fue modificar este artículo justamente y que sea 0 o 0,2, depende del lugar donde van haciéndolo. Así que un poco va por ahí, ¿no? No sé, Nina, ahí si tenés algo más para comentar de la ley. Por ejemplo... las obras sociales tienen que reconocer también la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, ¿no? Reconocer que el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Muchos antes no lo reconocían. La verdad que la ley está bastante buena, hay que ver si se aplica como todas las cosas en la Argentina, pero va bien, ¿no? El expendio de bebidas alcohólicas, ¿qué más? Te produce clausura del local y cierre por 10 días, ¿sí? Sí. Del local. Estoy sacando ahí un popurrí lo que dice la ley, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es lo que dijiste vos de la ley, que concurso, a ver, ¿quién toma más? Está totalmente prohibido, ¿sí? Yo no sé si... Es verdad que yo no he visto tanto quién toma más, ¿no? Y también están prohibidos los premios, ¿no? Como premio te regalo una botella de tequila, que eso sí lo he visto en los boliches, ¿no? Sí. ¿Y quién toma más? creo que también. No, antes, en lo que se llaman en las previas también. Vos te juntás en una previa. Bueno, pero eso es una... puertas adentro. No, puertas adentro, pero la previa la podés hacer en un bar y se pide también. O sea, te juntás en mesa y salen los juegos a ver de quién. Hay juego, mirá vos, me falta calle. ¿Hay juego de a ver quién toma más? Claro, sí, sí. Ah, bueno, eso sí. Está prohibido. En un bar está totalmente prohibido. Te pueden cerrar el local por 10 días. Sí, hay un montón de juegos, ahora no sé, pero hay pila de juego que el que pierde es el chupito a fondo. Y o sea, eso pero es cultural en la previa. O sea, mirá vos, estoy fuera de sintonía. Claro, eso pasa por viejo, digamos. Eso antes de salir, o sea, la previa es como que es sinónimo de eso. Claro. Y bueno, hay alguien que no debería estar tomando. Si van en un auto, deberían ser más de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está faltando mucho todavía. Vamos a hablar ahora de del conductor asignado, ¿no? Pero un poco vamos por ahí. No sé, Nina, a ver si nos quedó algo pendiente. Yo quería mandarle saludos a todos los que están siguiendo por Instagram, que son un montón, ¿no? Está Jorge Weigand, ahí un saludo a Jorge. Un saludo a Iván Lesque, también nos está mirando ahí. Iván Lesque es nuestro locutor oficial, el que abre y cierra el programa, así que le mando un saludo muy grande. A Laura Correa, también ahí nos está diciendo que sale bárbaro el sonido, así que muchas gracias, Laura. Y ahí está Mi Seguro OK de Uruguay, que no lo conozco personalmente, así que le mando que me diga el nombre, que me diga si es Seguro Uruguay, y estoy mandando el chivo, o si es de la ciudad de Uruguay, a ver dónde están escuchando. Pero bueno, un saludo ahí los que están en Instagram. Cualquier duda que tengan, mándenlas por Instagram, que las leemos y las respondemos. Si la leemos mientras estamos hablando, la respondemos en el momento. Si no, le respondemos en el próximo programa. ¿Algún tema más, Nina? ¿Nos quedó ahí pendiente? No, solo que aparte de la clausura de 10 días, pueden darte una multa al local de, no sé, de 1.000 pesos hasta 50.000. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Y con qué tema vamos? Yo estoy medio perdido. Ah, con la cantina. ¿Sí? Justamente, como estamos hablando de bares y cantinas, vamos con el bar que se llama La Cantina, el tema, o sea, no hay ningún tema de alcohol que hable bien de alcohol, ¿no? Y que sea pum para arriba, hay que decirlo. No quiero hacer apología, pero el tema este de la cantina trata de que el tipo, como no le dejan tomar tanto hasta irse porque le cierran el bar, se quiere comprar una cantina para tomar todo lo que quiera. De eso se trata el tema. Ya no me queda más que comprarme una cantina, de donde no me saquen ni a las 4, ni a las 5, ni a las 6. Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber. Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen. Hernán Gómez, y mientras nos compramos la cantina nos vamos a poner un poquito contentosos. ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida, que dure siquiera un año el licor para beber. Porque la prenda que traigo solo con licor se olvida. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Luis Alfonso. Dolido y mi alivio es la cantina. Allí calmo las penas con mujeres y el licor busco el placer. Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber. Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen. ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida, que dure siquiera un año el licor para beber. Porque la Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, volvimos. Nos queda un tema para tratar. Hoy, Nico, cuando hablabas del accidente de Tandil, y ahora volviendo al tema de tratar en este bloque, digo, bueno, todas las ciudades tienen su caso. Y me llamaba la atención por ahí las particularidades que tiene con el nuestro. En nuestro caso, en Bariloche, el 6 de septiembre del 2007, un accidente también que tiene cualidades muy parecidas a las que nombrabas recién. Era la vuelta de un boliche. Obviamente está el tema del alcohol en el medio. La gente que venía en este vehículo de pasar la noche, 6:30 de la mañana más o menos, o sea, un mismo, sábado. Fueron a un boliche, fueron a pasar de copa, la pasaron todos lindo. Todos volviendo. Y ahí salió. Todos volviendo, la cantidad de personas es la misma, eso me llama también la atención. Pero en este caso se da la inversa. Digamos, ¿quién salió, entre comillas, caminando y quién no? En este caso, el conductor fue que quedó con vida, pero el resto de los cuatro no. Esto fue en el kilómetro, cerca del kilómetro 2, 1800, que ahora hay... Sobre la calle Bustillo. Sobre, ¿no?, Bustillo, en Bariloche, enfrente del lago, para la gente por ahí que conoce, o por ahí, si no le suena la calle, es una costanera que atraviesa toda la ciudad, está enfrente de la ciudad, sobre el lago. Es justo una zona de curva y contracurva, claro, lo cual hace difícil la conducción también, ¿no? Que también el caso parecido, o sea, al anterior, no hay un segundo auto, este auto se, por alguna cuestión se despista, evidentemente relacionado con el alcohol. Un árbol y vuelca, y bueno, en ese acto quedan cuatro jóvenes, muy jóvenes, de 14, 17. Bueno, muy parecido al caso anterior, pero en este caso es bastante más grave. La fatalidad fue más grande, sí, ¿no? Ahí muere Laura Valeria González, Eduardo Efraín Mancilla Vargas, Pato Esther Betancourt. Entiendo que es Patricia, ¿no? Patricia. Y Marina Fernanda Betancourt, o sea, dos hermanas, ¿no? Se dirigían a Virgen Misionera, o sea, les faltaba, creo que todavía, no sé exactamente de dónde venían. Yo, 2007 no estaba en Bariloche, así que no estoy seguro de dónde venían. Pero venían del centro, ¿no? De bailar en el centro de Bariloche, ¿no? Sí. O sea, ya habían hecho por lo menos 1,800 km y salen del monolito, sí, que el boliche más cercano está en el monolito, sí, puede haber hecho un poquito más de kilómetros, sí, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Ahí creo que lo más importante, bueno, el conductor que quedó vivo, lo más importante de ahí es que frente a este tema, ¿no? Bueno, todos los padres son víctimas de este hecho porque pierden a un ser querido, es la reflexión, ¿no? Donde dicen, che, acá el problema está en que los chicos asocian divertirse con el alcohol. Lo que hablábamos hoy, como el tema de la previa, que es re divertido, a ver ¿hasta dónde tomás por un juego, una prenda que es divertido? Parece como que te juntás a eso. Y lo mismo pasa en el lugar al que llegás, que ya llegás mal, probablemente, porque la mitad de las previas son con ese sentido. Y después en el propio lugar de diversión al que vas, sea boliche, donde sea la juntada. Que está totalmente relacionado a eso. Es más, tratás, está la cultura de tratar de llegar a esa intoxicación alcohólica para estar bien para divertirte, y supuestamente, ¿no?, divertido, exactamente. Sí, para estar decidido y poder divertirte y no te divertís vos, sino se divierten todos, ¿no? Y vos también, sí, te divertís del otro que estaba también alcoholizado. es un poco el juego, digamos, ¿no? Dicho de una manera, pero bueno, también es verdad que te puedes divertir sin alcohol, es algo que tenemos que cambiar en nuestra cultura, sí, ¿no? Por eso el motivo de todos los sábados, el mismo 6 de septiembre o posterior, el primer sábado. El primer sábado después del 6 de septiembre, exacto, si es el mismo. De sí. 20 a 8 se hace, o sea, acá en Bariloche está prohibida el consumo, la venta y consumo de bebidas alcohólicas en copa o envasadas. Exactamente, y algo muy muy parecido pasó en el Bolsón, pero el primer sábado después del 25 de enero, uh-huh, a través de la tragedia del Grupo Gen, que fue algo parecido también, ya lo entrevistamos y lo dijimos en el programa anterior, ¿no? Sí. También está esta idea de alcohol y conducción, y bueno, también está la jornada sin alcohol, donde es un día donde no se está permitido el copeo, digamos, no sé cómo decirlo de otra manera, no lo conozco de otro nombre, pero es la venta de bebida alcohólica al paso, digamos, ¿sí? Sí puedes comprar una botella y llevártela a tu casa, digamos, pero no está permitido la venta de alcohol para tomar en un lugar, ¿para qué? Para fomentar que un día que estés obligado a hacerlo y te das cuenta que te puedes divertir, podrías extrapolar diciendo, bueno, el día que no me que me toca conducir, ese día no tomo y no por eso la voy a pasar mal. No, sí, me sacrifico. Sí. ¿No? El conductor asignado no debe ser alguien que se sacrifique, sino alguien que ese día no toma, pero que se divierte igual que todo el resto, ¿no? Y bueno, un día tomará y el otro día tomará el otro, sí, o sea, no tomará. Sí. Pero bueno, como técnica, digamos, de poder volver de manera segura, ¿no? El manejar que el conductor asignado no sea un garrón, digamos, ¿no? Sí, y que no hay un rechazo a eso, a la jornada esa del 6 de septiembre de todos los años. No se siente un rechazo general de la gente que sale, más bien todo lo contrario. Cierto que hoy es 6 y se acepta y nadie dice nada. O sea, por lo menos con toda la gente que he estado y llega ese día que te sorprende por ahí, porque uno por ahí no tiene la mano. El que no es de Bariloche no sabe, exacto, que existe la mesa 6 de septiembre, porque aparte se armó una subcomisión que se llama Mesa 6 de septiembre, donde tratan el tema del alcoholismo, ¿no? Sí. Como método de diversión, ¿no? Y todos los años hacen un concurso, siempre tirando para esa fecha, donde se habla de divertirse sin alcohol. No es que no tomes, no es que no, o sea, si querés tomá, pero no conduzcas. No asocies las dos cosas, ¿no? Si querés tomá, pero no conduzcas. Y si querés conducir, bueno, entonces sí no tomes. Bien. Esto fue más o menos el repaso de este bloque, así que ahora vamos a un tema de Cyndi Lauper. A Nico te copa, Nico. A mí me encanta Cyndi Lauper en mi época, y justamente hablamos de diversión, ¿no? Y el de cómo se llama el tema, las chicas saben divertirse, ¿no? Saben pasarla bien, creo. Saben pasarla bien, ¿no? Girls just wanna have fun, ¿no? De Cyndi Lauper, desde el año, yo era chico todavía, en esa época era chico, del 83. A las chicas les gusta pasarla bien. Ahí estamos. Menos mal está nuestro señor de la Real Academia Española, siempre muy bien, corrigiéndonos. Eso sería de la Real Academia Inglesa. Bueno, vamos con el tema. Oh, a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Bueno, ahí estamos en el cuarto bloque, ¿eh? Cuarto bloque hablando sobre alcoholismo y bueno, ahí tratando de empezar a recopilar o reflexionar sobre todos los temas que venimos charlando. A ver, ¿me permite molestarlo? Porque sí, la traducción correcta sería: las chicas solo quieren pasarlo bien. Las chicas solo quieren pasarla bien, ahí está, ¿eh? Y para eso no es necesario tomar alcohol, ¿eh? Que eso es lo importante, ¿eh? A usted. ¿Cómo no se sale al aire? Que eso lo agrega usted, querido conductor. Eso lo agrego yo, que para pasarla bien no es necesario tomar alcohol, ¿sí? Es necesario ponerle ganas nomás, ¿sí? Y nada, divertirse. Actitud, exactamente. Como todo en la vida, ¿no? Es solo cuestión de actitud. Bueno, vamos con el cuarto bloque. Ahí el tema, lo que veníamos hablando, era algo que veníamos postergando hasta lo último, que es esto que está acá. Espero no irme del tiempo y ser bastante, bastante claro. Como tengo poco tiempo, quiero olvidarme de nada. Pero primero, ¿qué vamos a hablar? Del conductor asignado. Siempre veníamos hablando, che, una de las formas del conductor asignado, la otra es no tomar. Veníamos hablando de no tomar. ¿Por qué? Porque muchas veces, de golpe, te encontrás en la situación que estás manejando, paraste para algo, fuiste a ver un amigo y ahí te toca la situación de decidir. Tenés que decidir que no, porque no te queda otra. ¿Sí? Porque ya estás ahí. O dejás el auto y te vas con otro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de decir, che, vamos a una fiesta entre amigos, como pasó con la mesa 6 de septiembre, o como pasó, como lo contaba yo, con Josefina Olensen. Bueno, vos decís, ¿cómo es el tema del conductor asignado? ¿Es, che, vamos ahí, uno tira el palito más corto es el que no toma? No es así. Hay que hablarlo con anticipación. ¿Sí? Hay que decir, bueno, mirá, ¿quién va a manejar? Yo no, bueno, el que maneja sabe que no toma. Entonces, yo que no soy el que va, si soy el que va, el asignado, obviamente no tomo, ¿no? No hay mucho que charlar en eso. Ahora, si yo soy el que va a tomar, ¿no? ¿Qué actitud debo tomar o qué precauciones debo tomar para volver de manera segura? ¿Sí? Fijarte que el conductor asignado no tome. Exactamente, eso es lo fundamental, ¿no? Fundamental es que el conductor asignado no tome. ¿Sí? ¿Hacerle burla al conductor asignado no se puede? Y bueno, capaz sí, qué sé yo, depende. Es bullying, no, no. No, obviamente que no. Pero bueno, un poco es eso también, ¿no? O sea, no es solo cuando llego, bueno, hay uno asignado, chao, me olvido del tema, sino, che, bueno, vamos a ver, ¿quién es mi conductor asignado? Bueno, es Pirulo. Bueno, que Pirulo, ir mirándolo, que no tome. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ofrecimientos de tomar bebida va a tener todo el tiempo, porque está en un boliche, ¿no? Y cualquiera que viene con un vaso de cerveza. ¿Cómo andás, Juan? Dale un beso. Y bueno, le da un besito a la cerveza. Y así se empieza, ¿no? Sí. Entonces, fundamental es eso. Hay un grupo. Esa persona va a llevar a uno, dos, tres personas. Bueno, esos tres tienen que estar mirándolo para que no le dé al escabio. ¿Sí? Que es muy importante. Lo otro que hay que tener en cuenta es, uno, no escabiarse tanto como para ser molesto en el auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, siendo el que no manejas, el claro, que no conduce, exactamente, no tomar demasiado. Eso. No, sí, en el viaje de vuelta, no ser el factor que influye para un accidente. Exactamente. Por más que no haya consumido alcohol el mismo propio conductor. Exacto. Si soy técnico, yo diría menos de un gramo, 1,1 sí, gramos por alcohol en sangre, que nadie lo sabe, así que nada, es cuestión de que uno sepa que pueda controlarse y quedarse sentadito en el viaje, más que nada, ¿no? Cuando ya sabe que no se puede quedar quieto porque está hiperexcitado, nada, o sigue tomando hasta que llegue la fase que se deprime, ¿no? O al coma alcohólico y se lo lleve a la ambulancia, no, estoy jodiendo. No, hay que tomar y limitarse hasta el momento en que uno diga, bueno, acá ya dejo de ser molesto para los demás, ¿no? Sí. Ahí también el conductor asignado también tiene que decir eso, decirle, che, flaco, no tomes más porque yo te tengo que llevar y vas a ser un riesgo para vos y para todos, ¿no? O sea, para mí que conduzco, que no estoy tomando, y para los otros que están tomando, pero de manera controlada. No es que tomo y tiro la chancleta así como que sí, ¿no? Hay que mantener un control de todas formas, ¿no? No es tomar. No, sí, por eso también un grupo que más o menos tengas confianza, que sean amigos, no sé, digamos, en serio, o que tengan una cierta un cierto nivel de amistad, porque es en el momento, o sea, te conoces y sabes quién se puede poner más así, quién no, quién te va a respetar que es el conductor designado y podés saber que este, no, este hay que cuidarlo más, o no podemos confiar en esta persona, eso también. Es importante la confianza, sí. No es regalarse a cualquiera tampoco, ¿no? Sí. El conductor asignado parece mentira, pero uno le deja la vida, aunque parece una pavada. Bueno, ¿no? El caso de hoy de Josefina es algo así. Tal cual. Y los otros métodos que veníamos hablando, es decir, che, bueno, no es el conductor asignado, me voy en taxi, ¿no? O me voy en remis. Las dos opciones son válidas. Yo siempre lo que digo es, si mejor remis que taxi. ¿Por qué? Porque el remis primero le puedo decir al conductor que me lleve y que me venga a buscar. Entonces no le pasa lo de Josefina que dice, che, no sé dónde queda. Porque de alguna manera tenés que ir. Sí. Entonces si ya vas en remis, está bueno mejor ir en remis y que te pase a buscar por un mismo lugar cuando lo llamas por teléfono, entonces él te viene a buscar. Y lo bueno del remis es que lo puedes pagar con anticipación. Puedes pagar el viaje de ida y de vuelta si es un remis de confianza, ¿no? Si es un remis que no conoces, no. ¿Pero por qué? Porque vos después te gastás toda la plata que querés en la bebida y no tenés problema de no te quedás lo que sería en Pampa y la Vía, ¿no? Los viejos sabemos qué quiere decir, claro, Pampa y la Vía, ¿no? Acá en Bariloche todavía no lo conocemos, o no tanto, pero también un Uber, como se dice, un Cabify, alguna posición de GPS, va, te pasan a buscar, no hay que andar explicando nada, dónde queda tal lugar, ni nada. Parece, estamos hablando como nosotros si tuviésemos 20 años atrás, pero ahora no hay que explicar dónde está el lugar, dónde te tienen que pasar a buscar. No, yo decía más que nada porque tenés el viaje pago. Sí. Que una vez cuando se le pica la boca, ¿viste? Con el alcohol. Sí, sí. Y bueno, a veces se gasta todo y no tiene con qué volver. No, pero justamente estas aplicaciones vos dejás programado el viaje para cierta hora a la que querés salir y ya está. Y ya, o sea, está. No, ¿y cuándo la pagás? Cuando te queda reservada. Ah, ¿la pagás antes? Ah, sí. Mirá vos, el futuro llegó hace rato. Sí. El futuro llegó. Che, bueno, y si no, el taxi también, lo que decíamos ahí, que bueno, si no lo podés pagar antes, tenés que quedarte con la platita a un costado sabiendo cuánto te va a salir. Y también recomiendo que te lleve porque ya sabes más o menos cuánto te va a salir, ¿no? Así no estás adivinando. Dígame, operador. Mirá si te pasa como en el coleccionista de huesos. ¿Qué pasó con el coleccionista de huesos? Y es ¿no vieron la película? Y el oyente seguro que no la vio. Con Denzel Washington postrado, sí, sí, en una cama, y Angelina Jolie haciéndole las labores de campo. Ah. No, de campo me refiero. Usted sí, no sí, haga sí, esos claro, gestos. Claro. Menos mal que por antena no lo ven. Nadie que la ve con antena. Está bien. Bueno, mira, que no te pase lo coleccionista de huesos. Y porque el asesino ¿le produjo un accidente? No, maneja taxis y la gente que levanta no se vuelven a levantar. Ah, mira vos, lo levanta, pero no tanto, ¿no? Bueno, ese es un poco el tema de conductor asignado. Ahí quería mandar un saludo. Mirá, nos están viendo Gremial Online, Giorgio, Chaveta y Silvia, no me da la vista. Silvia Esther Ramírez, un saludo grande para Silvia, que también ahí se unió todos por Instagram. Y ahí a Matías Brunori, que no sé quién es, pero que nos está viendo en vivo. Así que un saludo grande a Matías. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Con el coso, vamos al bloque siguiente, pero para ir al bloque vamos a ir. Vamos con un tema. Con un tema que estamos hablando de conductor asignado. ¿Cómo se llama el tema, Nina? Designed Driver de Salem Ilese. Sí, ¿qué se llama? Salem Ilese. De Ip Concept. De High Concept. High Concept 2023. Del 2023. I'm stuck in my phone, enjoying the lonely view of my room. Wanna go out and get off the couch, but I don't know how to move. Super glue. Feels like I'm surviving, I'm not living. If I'm just not dying. If life is a party, I'm a designated driver. It's 20 something. Inside of burnt out my phone. hair and finding a pair of shoes I could wear without falling down. Stand in the corner, be a performer, try not to bore the crowd, take a bow. Feels like I'm surviving, I'm not living if I'm just not dying. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, llegamos a la despedida del programa. Vamos a hacer como un repaso de lo que hablamos hoy. Más que nada estuvimos hablando también de las jornadas de no consumo de alcohol. 6 de septiembre acá en Bariloche, que es todos los años. También se da en Lago Puelo y El Hoyo, que son los jornadas sin alcohol el último sábado del mes de enero. Eso bajo la ordenanza 133 de 2023. Después también en San Antonio Oeste se está tratando para el 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, por 24 horas. Igual que acá, que sería de 20 a 8 de la mañana, sería el no consumo de alcohol. Y un poco de todos los programas que vamos llevando ya desde el programa 82, estamos en el 86, sí. Son 4 programas donde hablamos sobre los alcoholímetros, sí. ¿No? ¿Qué es alcoholemia? ¿Qué es alcohol en sangre? Ahí lo entrevistamos a Matías Casteló. Después hablamos sobre, ya hablamos de alcoholemia, con Horacio Botar, ¿no? Las partes legales, ¿no? Que si estás alcoholizado, sí. ¿Qué pasa? Si perdés derecho de cubrir al otro, no los perdés. Un poco ahí él saltó dos cosas que eran muy interesantes, que fue que el accidente nos puede pasar a todos y que el alcohol es una droga legal, lo que nos dispara el próximo programa, que vamos a hablar sobre drogas. Legales. No, drogas. Y conducir. Vamos a hablar con un toxicólogo. Después de Eduardo, lo entrevistamos a Francisca Chávez, que fue la victimaria de un hecho vial, matando a 3 personas, o sea, atropelló a 4, murieron 3. Y a partir de él nos habló de su experiencia, de toda la transición que fue ser juzgado, ir preso, salir, y bueno, todo ese trauma que causó, y cómo está el alcohol presente como una adicción que todavía no se trata en profundidad como corresponde, ¿no? Y bueno, hoy un poco el cierre de esto con la mesa 6 de septiembre, sí. Lo de la tragedia de la Avenida Brasil, que es lo de Josefina Olensen. En Tandil. Y bueno, si tenemos problemas con el alcohol, ¿qué hay que hacer, Nina? Porque yo no sé qué hay que hacer. Hay que llamar a la línea 141 de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, SEDRONAR. Y tenés problemas con las drogas o con el alcohol, llama al 141, asistencia gratuita, anónima y en todo el país durante las 24 horas, todos los días del año. O también puedes hacerlo por correo electrónico al argentina.gov.ar, SEDRONAR contacto. Exactamente, muy bien, Nina, ¿eh? Eso es lo que puedes hacer si tenés problemas con el alcohol, si pensás que tenés problemas con el alcohol, si pensás que un amigo tiene problemas con el alcohol, vos podés llamar al 141, te atienden de la mejor manera posible, si lo llamás porque debes, obviamente que te atienden de primera. Pero si llamás porque estás equivocado, no hay ningún problema, ¿sí? Porque te dicen, bueno, no corresponde, pero igual te atienden, te lo digo porque yo lo he hecho, ¿no? Ajá. Y te atienden bien, porque claro, nadie sabe bien, ¿viste? Entonces capaz vos decís, che, yo llamo porque pienso que soy adicto al alcohol y tomo una cerveza cada 2 años. Te decís, mirá, eso no se considera algo. Probablemente te no trata, te trata bien, o sea, no hay que tener vergüenza. Vergüenza es no llamar, digamos, porque si llamas y equivocado, te dice no pasa nada y te tratan bien igual y te aclaran las dudas, ¿no? Sí, sí, estamos eso, hablando de, en condición de que no tengas que conducir. Tu vida habitual, por ahí no conducís y este es el caso en el que podés decir, che, estoy tomando mucho, poco, cuál es la barrera? ¿Cuál es el límite? Un poquito día por medio, un poquito todos los días, bueno. Y bueno, y si vamos a hablar puntualmente, ¿no? De si sos víctima de un hecho vial, llamar al 149 opción 2, ¿sí? Ajá. Que es lo mismo, ¿no? Te atienden con la mejor onda, ya lo hemos entrevistado al responsable, ¿no? De la línea 149, que te atienden bien. No te van a resolver la emergencia, para la emergencia está el 911, pero sí te van a poder articular para poder ayudarte en algo que vos pienses que estés trabado, de asistencia legal, psicológica, traslado si es necesario, bueno, y esos temas, ¿no? ¿Qué fue esto, che? Fue un programa hecho con amor, mucho silencio, noté por todos ustedes, ¿eh? Un programa hecho con amor, ¿eh? Desde la radio, ¿de dónde? De tu barrio. ¡Barrio! Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.